La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Así pues, empezamos una semana con fuerte viento de levante, con frío, alcanzaremos una máxima de 12 grados, pero la sensación térmica será de 10 grados y además podrían caer precipitaciones, aunque débiles. Así pues, con las lluvias, pues comenzamos también esta semana con la preocupación de conocer si los temporales de marzo han agravado el estado de conservación del viejo convento de la Merced. Sabemos que han provocado daños en nuestras playas esos temporales de marzo, cuyos desperfectos están siendo reparados. Han empeorado además los socavones de la ladera del río, que están siendo revisados. Pero no sabemos si el equipo de gobierno ha enviado algún técnico a evaluar los posibles daños en los edificios públicos por las lluvias que se encuentran abandonados, como el convento de la Merced o el Hort del Gats. Algo pues que parece que no se entiende cuando se ha liquidado el presupuesto de 2021 con un remanente, es decir, con sobrantes de 23 millones de euros. Esperemos que esta reflexión sirva al menos para que se actúe de una vez por todas en dos edificios emblemáticos que se encuentran en manos del ayuntamiento y necesitados de una rehabilitación urgente porque sus techos se hunden. Este fin de semana además nos deja unas elecciones en el seno del Partido Socialista que refrenda el liderazgo que ya sabíamos de Alejandro Soler en Elche para los socialistas y nos abre la puerta a la Semana Santa con la lectura del pregón con el que los cofrades pues fueron inoculados con la vacuna emocional para comenzar las procesiones este próximo domingo. Nosotros ya estamos preparados y vacunados para ello, sobre todo tú, Antonio Bazán. Buenos días. Muy buenos días. Hace ya un par de semanas o tres. Bueno, yo te vimos con el traje puesto, hoy no lo llevas, sí. Hoy llevas un buen abrigo por el frío, sí. En la presentación para la retransmisión en directo que realizamos desde el Gran Teatro del Pregón. Allí tuvimos que estar para abrir la puerta de la Semana Santa ilicitana y entrevistando a la Trencaora este año con una tripleta femenina. Y además los cargos que la Junta Mayor de Cofrades y Hermandades ha tenido el menor trabajo posible este año, porque sí. Son los cargos de 2020, ¿no? No ha tenido que hacer absolutamente nada más. Con el presidente hablábamos y con el pregonero también, por supuesto, dándole la bienvenida y ánimo al principio. Uh-huh. Pues en este relato informativo, Antonio, escucharemos un poco al pregonero con ese entregado. Sí, sí, y poético sobre todo, apasionante el pregón. Hablaremos de ello en unos segundos, pero también hoy hemos madrugado y hemos conocido pues la lista de ganadores de los premios Grammy porque se han entregado. Esto equivale a los Oscars de cine y lo que está sonando pues es el mejor álbum del año. Se lo ha llevado el cantante, pianista, director de orquesta, compositor John Batiste con el We Are, lo que suena. Pues con el mejor álbum del año en los Grammys 2022 comenzamos este repaso de las noticias que les vamos a contar a partir de ahora y hasta las 10 de la mañana, donde vendrá nuestra compañera Marga García para contarles más noticias del día. Queremos destacar en el sumario de hoy que los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó van a acudir a los tribunales para recurrir la decisión del gobierno valenciano de dejar sin agua del Júcar a la provincia de Alicante al incrementar los caudales ecológicos para el mantenimiento de la albufera de Valencia. Los regantes no entienden que no garanticen el agua para el trasvase Júcar-Vinalopó, que ha costado 400 millones de euros y 300 el post-trasvase. Alejandro Soler refrenda su liderazgo socialista en Elche. El 98% de los militantes votaron su única candidatura y aprobaron por unanimidad su gestión en la asamblea que tuvo lugar el pasado sábado en la sede del partido. Soler, tras su reelección como secretario local, aseguró que trabajará con su nueva ejecutiva en un programa electoral que deberá afrontar retos polémicos como el futuro del convento de la Merced, el nuevo mercado central o el plan de movilidad urbana. Y mientras tanto, pues el equipo de gobierno va dando pasitos. Pasos importantes como para convertir el mercado central en definitivo. Lo hizo en la Junta Local de Gobierno del pasado viernes. En esa reunión se emitió el informe ambiental y estratégico favorable para la modificación puntual del Plan General sobre el cambio de calificación del espacio situado en la Avenida de la Comunidad Valenciana y para permitir el uso de un hotel en el viejo convento de la Merced. Ya se pueden solicitar al ayuntamiento las ayudas económicas para pagar gastos de la vivienda, como las facturas de la luz y el agua. Algo más de 2 millones de euros se destinan para hacer frente a las solicitudes que se presenten a esta convocatoria en la que por primera vez se han unificado la vivienda y el agua para facilitar así los trámites. Y como hemos dicho al principio de este programa, un emotivo, apasionado y sobre todo poético pregón del jurista Álvaro Antón inauguró la Semana Santa de Elche de este año. Teleelch retransmitió este acto en directo, el más destacado de la cuaresma con el que se prepara para iniciar a partir del Domingo de Ramos una programación muy completa con directos de todas las procesiones. Y de deportes vendrá Paco Gómez para hablarnos del Elche Club de Fútbol. Y es que ayer el Elche despertó tarde en el partido en San Mamés disputado ayer domingo, como decimos. El equipo de Francisco cayó derrotado frente al Athletic Club de Bilbao por 2-1. El jugador del Elche, Josán, fue el autor del único gol que se produjo ya en tiempo de descuento. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues menos mal que llueve, porque los agricultores, los regantes del Levante, se quedan sin agua. El trasvase Tajo Segura no es el único que está amenazado por la decisión de la ministra Teresa Rivera de incrementar los caudales ecológicos para recortar de forma progresiva los envíos de agua para riego a la cuenca del Segura. Ahora, los regantes ven con absoluta indignación que el trasvase Júcar-Vinalopó corre la misma suerte, pero con el agravante de que quien quiere recortar los envíos de agua a la cuenca del Vinalopó es el gobierno valenciano. Las declaraciones de la consejera de Transición Ecológica, la ilicitana Mireia Moyá, aplaudiendo la decisión, que calificó de histórica, de incrementar los caudales ecológicos para mantener la albufera de Valencia, supondrá dejar sin agua a los usuarios de nuestra provincia del trasvase Júcar-Vinalopó, como lo han denunciado. Escuchamos a Mireia Moyá. Este acord, que òbviament té una tercera pata, la que volem agrair, que és a la Confederació Hidrogràfica, perquè en este planejament, per fi, de manera històrica, se fa una reserva de caudal ecològic per a l'albufera que no està supeditat ni condicionat a altre extrem i que garanteix, a més, en les èpoques que són les crítiques, esta aigua que necessitem. Un nuevo hachazo que ha provocado malestar e indignación a los usuarios de esta infraestructura que ha costado 400 millones y 300 más realizar las conducciones del post-trasvase para dejarla sin agua. Por eso dicen que ahora solo les queda acudir a los tribunales para defender este trasvase. Y el Consejo ha aprobado el proyecto de ley del cambio climático y transición ecológica, lo que va a suponer, según la edil de movilidad, estar más cerca de hacer realidad el alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Esther Díez ha señalado que la norma en trámite impulsada por la Consellería de Transición Ecológica regula medidas para alcanzar una reducción del 40% de las emisiones contaminantes en 2030 y generar para ese año al menos un 70% de energía renovable. Eso nos hace estar más cerca de esta norma que conseguirá la neutralidad climática en el año 2050. Y lo va a hacer a través de medidas en los campos de la energía, la movilidad, el territorio y la fiscalidad verde. Se trata, por tanto, de un avance muy, muy importante. Hay que tener en cuenta que en este contexto de emergencia climática es fundamental que una norma como esta, elaborada por la Consellería de Transición Ecológica que dirige Mireia Moyá, pueda ver la luz lo antes posible, y desde luego brindamos toda la colaboración por parte del Ayuntamiento de Elx para caminar de la mano en esta estrategia para frenar la emergencia climática, que además en nuestro municipio se sustancia en el marco de esa estrategia Elx 2030. Pues Esther Díez de Compromís es la edil que está gestionando uno de los planes, el de movilidad urbana, que más cambios está introduciendo en la ciudad y en nuestro modo de habitarla. Primero con la reducción de los aparcamientos, la peatonalización de vías tan importantes como la corredora o la creación de carriles bici para fomentar el uso de la bicicleta. Después, con la captación de fondos europeos para hacer más sostenible el transporte público. Precisamente el pasado viernes se aprobó modificar la contrata del servicio del autobús para poder adquirir con el dinero de Europa, 4 millones de euros, los nuevos autobuses eléctricos e incorporarlos a las líneas. Y otro de los retos más destacados es fijar las zonas de bajas emisiones en todo el municipio. La medida más polémica, pero la más efectiva para reducir esas emisiones de gases contaminantes provocados por el tráfico privado. Cada vez está más cerca el prohibirse la circulación en determinadas calles y avenidas para los coches que contaminan. Y Alejandro Soler, líder de la agrupación socialista de Elche, pues ya no hay ninguna duda tras las elecciones de este fin de semana de su liderazgo. El 98% de la militancia respaldó su única candidatura para conformar la ejecutiva local. Soler expuso en la asamblea su gestión como secretario local y fue aprobada por unanimidad, unas votaciones que han puesto de manifiesto su control sobre la agrupación socialista. En la nueva ejecutiva, formada por 35 personas, hay 11 nuevas incorporaciones, destacando la inclusión de 8 concejales, sin estar la edil Ana Aravid, la única que apoya al alcalde. Soler, tras su reelección como secretario general, ha señalado que su ejecutiva se encargará de trabajar en preparar el programa electoral de las próximas elecciones municipales y para ello tienen que volver a pisar la calle y conectar con los ciudadanos. Lo escuchamos. El primer objetivo, por supuesto, es conectar nuevamente con los ciudadanos desde la actual dirección, ver cuál es el estado de ejecución del programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones y encarar el próximo año, que va a ser un año en el que vamos a dirigir la acción del Gobierno municipal a intentar satisfacer los intereses de los ciudadanos, hacer frente a las consecuencias de la crisis económica que se vive fruto de la invasión de Ucrania, intentar poner en medida ese plan nacional de respuesta a la crisis implementado por el Gobierno de España y también apoyado por la Generalitat y con el respaldo del Ayuntamiento de Elche. Vamos a tratar de encarar el próximo año dirigidos a que el Partido Socialista vuelva a gobernar en nuestra ciudad en el próximo año que tenemos elecciones municipales. Pues un programa electoral, el de los socialistas, que tendrá que dar solución a las actuaciones polémicas como el futuro del Convento de la Merced, del nuevo mercado central, la ampliación del parque empresarial o el plan de movilidad urbana, entre lo más destacado. Y uno de los socialistas que ha abandonado precisamente este año su cargo público en el gobierno de Pedro Sánchez es Federico Buyolo, quien acaba de publicar su primera novela, Sentidas Palabras. Se presentó el pasado jueves en la lonja medieval de la Plaza de Baix. Se trata de una selección de microrrelatos que el propio autor ha descrito como lecciones de vida. Buyolo dejó el pasado mes de enero su último cargo político como portavoz adjunto al Gabinete de Educación, meses después de la destitución de la anterior ministra Isabel Celá. Ahora es director de Innovación Cultural de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Buyolo, en la entrevista que le vamos a ofrecer aquí en La Glorieta, nos ha dicho que en los 18 años y medio de su carrera política ha aprendido a confiar y escuchar a las personas y considera que es fácil entender la desafección a la política porque en tiempos difíciles siempre es necesario buscar a un culpable. Primero, tenemos que entender que en las situaciones, cuando son situaciones complejas, la gente tiene que buscar un culpable, ¿no? Además, fíjate, tirando del fundador de esta casa, de Ortega, él hablaba siempre de eso, de la lucha contra las élites, ¿no? Y hoy en día las élites se consideran también a los políticos, ¿no? Pero no deja de ser una desafección contra nosotros mismos. Los políticos nacen o se crean de la propia sociedad. Entonces somos nosotros la propia sociedad las que los elegimos durante una temporada para que nos representen. Y volvemos a hablar de esa Junta de Gobierno local del pasado viernes, porque hubo acuerdos muy importantes, quizá el más destacado, el pasito que se dio para modificar el plan general. Nos da más detalles nuestra compañera Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. Nuevo paso decisivo para convertir el mercado central en definitivo. La Junta Local de Gobierno ha emitido el informe ambiental y estratégico favorable para la modificación puntual del plan general sobre el cambio de calificación del espacio situado en la avenida de la Comunidad Valenciana para que pase de zona verde a servicios. Al mismo tiempo, también se quiere cambiar el uso de las parcelas donde se ubica el viejo edificio del Mercado Central, el Convento de las Clarisas y el Escorchador. El objetivo, que tengan una calificación acorde a los servicios que prestan en la actualidad o que puedan tener en el futuro. Según el portavoz de la Junta Local, Héctor Díez, la propuesta de modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, tampoco incide de forma negativa en el modelo territorial y mejora la tutela sobre elementos de patrimonio cultural. En esta Junta Local de Gobierno celebrada este viernes también se aprobó el proceso de admisión en las escuelas infantiles para el curso 2022-2023. Este proceso arrancará el día 26 de abril y el plazo se prolongará hasta el 11 de mayo. Como ya viene siendo habitual en los últimos años, el trámite solo se podrá realizar a través de la sede electrónica de la web municipal. Aquí los padres también pueden conocer con detalles los criterios de baremación con las puntuaciones que dan acceso a las plazas. Por ejemplo, la proximidad del centro al domicilio o el lugar de trabajo de los padres, la renta, el grado de discapacidad del alumno o si tiene hermanos en el centro. Una vez se publiquen las listas provisionales, el periodo de matriculación será del 3 al 21 de junio. Pues escuchamos al portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez, hablando de esa modificación del plan general que irá al Pleno. Se pretende con esta modificación del plan general de ordenación urbana es dar cabida a que el mercado central se pueda asentar de manera definitiva en la avenida de la Comunidad Valenciana y que, por otro lado, el resto de ubicaciones que hemos comentado tenga una calificación urbanística acorde a los servicios que bien se prestan actualmente en ello o que se puedan prestar en el futuro. Decirles que se ha aprobado emitir este informe ambiental y territorial estratégico favorable. También se aprobó que se ha iniciado ya el plazo para pedir, y esto es importante, las ayudas al pago de la vivienda y del agua. Más de 2 millones de euros de las arcas municipales saldrán para poder ayudar a las familias a hacer frente a esos recibos de la luz y el del agua. Así lo explicaba el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Recordar en este caso que en el caso de las ayudas de vivienda se trata de una dotación de 1,6 millones de euros en ayudas de 165 euros. Estas ayudas sí que cabe recordar que se pueden solicitar por sede electrónica, pero también de manera presencial en las oficinas del Ayuntamiento de Elche. Y de momento se mantiene el uso de mascarillas en interiores hasta que los expertos pues den su visto bueno, como se acordó la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Pero las restricciones por fin se han suprimido en las residencias de los mayores en la Comunidad Valenciana, algo que reclamaban los familiares. Nos amplía la información Yanire Perona. Buenos días, Ros. Exacto. Informamos que el pasado viernes se eliminaron todas las restricciones por COVID que existían para las salidas de las residencias y a partir de ahora también podrán recibir visitas sin ningún tipo de limitaciones, pues no habrá limitaciones de horario ni de número de personas visitantes y siempre garantizando un mínimo de 2 horas a la semana. Eso sí, estas visitas deberán hacerse evitando zonas comunes y con las medidas de seguridad necesarias. Además, esta nueva normativa normativa permitirá a familiares y personas allegadas acceder a las habitaciones en aquellos casos en los que se dé una situación de gran dependencia. Y recuerdo también que estas nuevas normas se aplicarán en todas aquellas residencias que tienen un alto porcentaje de vacunación, y hablamos de un 80% de vacunación. Y otras de las novedades es que se elimina la obligatoriedad de reservar un 5% las plazas para posibles aislamientos si se detectaran casos COVID. Y en clave de sucesos les contamos que ayer a mediodía, sobre la 1:30, se produjo un accidente de tráfico en la carretera comarcal del Parque Natural de Londo. Un coche se salió de la vía y quedó volcado, con la conductora atrapada. Los bomberos del Parque Comarcal de Elche acudieron al lugar para rescatarla y un SAMU la trasladó al hospital con heridas de diversa consideración. El Instituto Valenciano de Finanzas presentó en Elche sus nuevas líneas de financiación de hasta 5 millones de euros para ayudar a impulsar el crecimiento empresarial valenciano. El director del ente, Manuel Illueca, explicó el pasado viernes en el Parque Empresarial que el órgano de la Generalitat, del que es responsable, tiene como misión dotar a las empresas de fondos para estimular la inversión a largo plazo. Lo escuchamos. Sí, básicamente lo que nosotros tenemos es financiación que estimula la inversión. Y la idea es dar tramos no reembolsables de hasta el 20% en proyectos que financien o bien la adquisición de terrenos, o bien la compra de maquinaria, o bien incluso compra de participaciones empresariales, vehículos, en fin, lo que todo el mundo entiende por inversión, digamos, a largo plazo, ¿no? También estamos contribuyendo a financiar el circulante con tramos reembolsables más reducido, que permite cubrir el coste del aval de Afines EGR, que es básicamente lo que nosotros exigimos para protegernos en una situación de incertidumbre como la que tenemos, ¿no? Pues estos encuentros comenzaron el viernes en Distrito Digital en Alicante y por la tarde en Elche, y ahora continuarán en Valencia y Castellón. Y ayer domingo se realizó por la mañana la primera marcha de la plataforma Soles sin Voz para dar visibilidad al trastorno del espectro autista. El alcalde y el concejal de Políticas Inclusivas asistieron a la lectura del manifiesto, que tuvo lugar en la Plaza de Baix, para poner de relieve el apoyo del equipo de gobierno a esta plataforma y sus reivindicaciones. Escuchamos al alcalde. Sí, hemos estado ahí, con ellos, con los colectivos, con las familias, apoyándolos, porque los colectivos que en nuestra ciudad trabajan para facilitar la inclusión de las personas con trastorno del espectro del autismo, con TEA, hacen una gran labor, son fundamentales y tenemos que fortalecer nuestro compromiso con ellos y con su tarea. Sus reivindicaciones y planteamientos son tan razonables como deseables y tienen que saber que nos tienen a su lado. Pues estas son las reivindicaciones: la detección precoz del autismo, el acceso a un diagnóstico especializado, las garantías para facilitar una educación de calidad, una mayor contratación en el mercado de trabajo para estas personas, el apoyo adecuado para la inclusión en la comunidad, el respeto a sus preferencias individuales y a construir una vida independiente, así como una atención sociosanitaria adecuada y específica en todas las etapas de la vida de estas personas. Y lo hemos dicho al principio, Tele-Elche retransmitirá el concierto de viernes de Dolores tras 2 años sin celebrarse. El acto comenzará a las 9:15 en la Basílica de Santa María y será de entrada libre, sin aforo limitado, pero sí con la obligación de llevar la mascarilla en todo momento. La Capella Coro Juvenil y Escolanía del Misteri van a interpretar, para abrir el concierto, el Canto de la Pasión de Orihuela, obra anónima del siglo XVII, declarada Bien de Interés Cultural. Escuchamos al mestre de capella, Javier González. Entonces retomamos otra vez el Viernes de Dolores, y este año el programa está destinado a ser un programa no solamente de música sacra, sino de música específica de Semana Santa. Por un lado, nos gusta hacer nuestra música tradicional, la música de nuestra tierra, y luego expandir un poco el abanico de posibilidades que nos ofertan los demás compositores. Tele-Elche además retransmitió este pasado sábado el pregón de la Semana Santa desde el Gran Teatro. El jurista Álvaro Antón realizó un emotivo pregón apasionante y sobre todo poético, que despertó la ovación del público. Va sobre la noche fría, saludos, honor y salvación. Pueblo querido, fe y esperanza, pueblo mío, que el domingo se abrirán las puertas del cielo por el sacrificio de mi niño. Y con esa promesa tan dulce, ¿cómo no vamos a quererte? ¿Cómo no vamos a abrirte todas las puertas de esta villa? Y solo por esa promesa, autoridades civiles y religiosas, pedimos hoy las calles para 7 días, 7 noches y alguna madrugada fría. Elche lo pide, lo anhela, lo espera fervientemente. Pues estamos escuchando una pequeñísima parte de ese pregón que ofreció Álvaro Antón, doctor en Derecho y secretario académico del CEU de Elche. Después de 2 años de parón, pudo hacer ese llamamiento a los cofrades con un pregón cargado de recuerdos y vivencias personales. Y Teleelch se prepara para iniciar este domingo los directos de las procesiones de Semana Santa en un programa especial que volverá a presentar Antonio Bazán, como lleva haciéndolo desde hace más de 20 años, Antonio. Y casi 30. Bueno, casi 30. Sí, llegas a los muchos. 30. Sí. Pero sí, empezaremos el domingo por la mañana con la retransmisión de la procesión de Las Palmas. Continuaremos después por la tarde, toda la semana, Trencada del Guío y Domingo Resurrección. Pero llevas 2 años sin hacerlo, ¿eh? El parón. No, tú igual que... Yo lo he hecho. Ya, pero no es lo mismo. Ha sido más diferido. Trabajo todavía, perdona. Sí, por supuesto, porque has tenido que buscar los archivos. Pero bueno, es mejor el directo, ¿no? Siempre. El presente y vivir el momento. Bueno, me dices que ya no tenemos más, no hay más tiempo para el relato informativo. No, pues ala, te dejo a ti que des paso a los deportes después de unos minutos de publicidad. 8 de la mañana, 26 minutos... y medio. La temperatura 9 grados con 8 décimas. Hola, soc Organic. Soc el nou contenidor marró que pronte arribarà a Elx i on podràs tirar les restes de menjar, paper de cuina i tovallons bruts o xicotetes restes de jardineria. Recollint els residus orgànics, els convertirem en compostatge per alimentar els nostres jardins i contribuir amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelx.net. És un missatge d'Ute Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Encuentra el calor más confortable y a los mejores precios en Ferroquei La Llave. Estufas de leña y pellet para terrazas a gas y eléctricas, de queroseno y parafina, radiador de aceite, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, accesorios y utensilios de chimenea. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. En Elche, Ferroquei La Llave. Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Sigue cada mañana la radio de Elche con más programación local. Tertulias, actualidad, música, buen humor, noticias, deportes. Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Las últimas noticias de la ciudad te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la 1 de la tarde con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Ayer jugaba el Elche en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao y no pudo. Una primera parte que salió algo contemplativo, la segunda parte el Bilbao se adelantó y al final se llevó el partido. Nos lo cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. ¿Qué pasó? Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol perdió una magnífica oportunidad de conseguir una permanencia virtual, en caso, eso sí, de haber ganado en San Mamés, algo que no ocurrió porque los blanquiverdes no hicieron un buen partido en el estadio del Athletic de Bilbao. El Elche perdió por 2-1. Llegó la tarde, la reacción, el gol de Josan fue ya en el tiempo añadido, en el minuto 91, y no le quedó tiempo para buscar el gol del empate. Y es que en la primera parte el Athletic fue muy superior. El conjunto vasco se adelantó en el marcador por mediación de Berenguer en el minuto 32 de la primera parte. En el segundo tiempo, el Elche reaccionó con los cambios, pero en el 85 llegaría el gol de Villalibre para sentenciar el 2-0, aunque la emoción llegó pasado el tiempo de los 90 minutos reglamentarios con el gol de Josan. El técnico del Elche, Francisco, en sala de prensa fue muy autocrítico, se autoculpó del mal partido del equipo y dijo que este no es el camino para conseguir la permanencia holgada. Lo cierto es que la jornada fue benévola para los intereses del Elche, puesto que perdió el Mallorca, con lo que el Elche sigue a los mismos puntos del descenso, es decir, a 6 con una jornada menos. También mantiene los 10 con el penúltimo y el último. El Levante ganó, pero el Alavés perdió. Por tanto, la jornada se puede decir que no fue mala del todo, pero es bueno que el técnico blanquiverde haga autocrítica y no se conforme. Un Francisco que precisamente esta noche será nuestro invitado en los nuevos platós de Teleelch del programa A Todo Gol. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, continúa el tiempo invernal y es que comenzamos una semana marcada por el temporal de frío, viento, lluvia y mala mar. Durante esta madrugada, cielos muy nubosos o cubiertos, se ha escapado alguna gota, temperaturas homogéneas en el territorio. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 10 grados. Hoy la jornada va a estar marcada por cielos muy nubosos o cubiertos. No se descarta que se escape alguna gota. Las precipitaciones se van a concentrar sobre todo en el litoral norte de la provincia de Alicante. Los protagonistas de hoy serán el viento de nordeste, rachas de 70 km por hora y situación marítima muy alterada, con olas de 3 a 4 metros de altura. Hoy alcanzaremos temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 12 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 12 o 13 grados. Mañana martes continuará la inestabilidad atmosférica con el embolsamiento de aire frío en altura. Dan a gota fría al suroeste de la península. Cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas, sobre todo por la tarde. Incluso no descartamos que localmente puedan llegar a ser intensas. El viento seguirá soplando fuerte de nordeste y las temperaturas no pasarán de los 13 grados. Miércoles, en restos de inestabilidad atmosférica, a primera hora o durante la madrugada se podría escapar alguna gota, el viento ya irá menos, se irán abriendo algunos claros, comenzarán a subir las temperaturas máximas que van a rondar los 17 grados y a partir de jueves ya se habrá retirado la masa de aire ártico, tendremos tiempo estable anticiclónico con predominio de cielos despejados y por fin se recuperarán las temperaturas a valores acordes a la época del año en la que nos encontramos. Para el jueves máximas en torno a los 22 grados, el viernes incluso podríamos superar los 24 grados. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings. For all my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. you'll never come again. Like I've never lost you, and feelings like I've never have you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, feeling, oh, oh, oh, feeling again in my heart. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. El político ilicitano y miembro del PSOE actual, director de Innovación Cultural de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, Federico Buyolo, acaba de presentar su libro, su primer libro, Palabras Sentidas. Lo hizo la pasada semana, el jueves, en la Lonja Medieval, con la presencia del alcalde, de Eduardo, el escritor ilicitano Eduardo Bois, de la presidenta de la plataforma Elche Piensa, Esther Martínez, y del abogado Manu Pomares. Federico Buyolo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues queremos saber, este libro, tu primer libro, ¿qué es? ¿Un ensayo? ¿Una novela? ¿Y por qué Palabras Sentidas? Sí, efectivamente es mi primera novela. Es decir, había escrito ya dos ensayos, uno sobre ética empresarial y otro sobre mi vida en el Congreso de Diputados, sobre todo en la parte de educación. Pero este, la verdad, que es mi primer libro de novela, ¿no? Es decir, en este caso son una recopilación de 80 microrelatos, más o menos un epílogo y un prólogo que ha hecho la actriz Cicía Miranda, al cual estoy muy agradecido, donde lo que hago es un poco reflejar, pues ayer, la semana pasada, pues se decía en la presentación, que era como un diccionario de vida, ¿no? Es al fin y al cabo expresar con palabras, y además en relato corto, en relato de 100 palabras, distintos sentimientos y vivencias que he vivido en mi vida y, por supuesto, muchas de ellas protagonizadas en nuestra ciudad. Pues si tenemos que resumir tu vida, es todo político, porque has estado durante 8 años en la Corporación Municipal como concejal, cuando gobernaba el PSOE, después estuviste una legislatura como diputado nacional, después fuiste director general de cooperación en la Generalitat Valenciana, estuviste también 2 años como director general de la Agenda 2030 en la Moncloa, y tu último cargo fue como director adjunto del gabinete de la ministra de Educación, Isabel Celá, que al defenestrarla, pues te mantuviste en el cargo con Pilar Alegría, la actual ministra de Educación, pero hasta enero, que decidiste pues dejar la política e irte a esta fundación. Y la política y tu carrera política te ha dado para escribir un ensayo sobre lo que te ha pasado a ti en política. Me interesa, Federico, ¿qué has aprendido en toda esta carrera política? Pues fíjate, yo creo que mucho. Tú date cuenta que yo entro a política tarde, ¿no? Es decir, no soy de nuestros jóvenes que empezó con juventudes a empezar toda su carrera profesional. Yo cuando entro a política ya llevaba como 10 años trabajando en la empresa familiar y además había tenido otros trabajos dentro de la animación sociocultural, en Cruz Roja, entonces tenía ya un bagaje en el ámbito profesional bastante, bastante dilatado, ¿no? Entonces, la apuesta esta, que además fue una apuesta todo un orgullo. Yo recuerdo que cuando se lo conté por primera vez a mi padre, que como sabéis falleció hace algunos años, fue toda una ilusión, ¿no? El poder aportar a tu ciudad tu trabajo, tu experiencia, tus contactos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, nunca pensé que mi carrera iba a durar 18 años y un poco más. Yo hacía un vídeo cuando me despedía, ya que hablaba de esos 18 años y un poco más. Y tengo que decirte que he aprendido a ver, en el otro día en la presentación se contaba, que yo creo mucho en las personas, ¿no? Y he visto y he tenido y me he cruzado a lo largo de mi historia política con mucha buena gente trabajando de manera denostada, unas veces viéndose, otras veces sin verse, pero sobre todo con esa vocación de generar un espacio común, de trabajar un espacio común, de generar puentes, de escuchar, de aprender, de seguir creciendo y sobre todo de esa bondad que creo que las personas tienen a la hora de decir, oye, tenemos que sacar estas cosas adelante y lo hacemos juntos. Bueno, esto lo dice un político que ha aprendido a creer en las personas, pero ¿qué os ha pasado, Federico? Tú estás ya fuera de la carrera política. ¿Qué os ha pasado? ¿Por qué tanta desafección? ¿Por qué las personas no creen en vosotros, en los políticos? Pues mire, yo creo que es fácil de entender. Es decir, primero, tenemos que entender que en las situaciones, cuando son situaciones complejas, la gente tiene que buscar un culpable, ¿no? Además, fíjate, tirando del fundador de esta casa, de Ortega, él hablaba siempre de eso, de la lucha contra las élites, ¿no? Y hoy en día las élites se consideran también a los políticos, ¿no? Pero no deja de ser una desafección contra nosotros mismos. Los políticos nacen o se crean de la propia sociedad, entonces somos nosotros la propia sociedad las que los elegimos durante una temporada para que nos represente. Yo creo que es importante que en ese contrato que se firma o no se firma de manera tácita, pero que existe entre la ciudadanía y los políticos, tiene que existir un lazo de confianza. Cuando se rompe esa confianza es cuando verdaderamente se pone en duda el trabajo y entonces aparecen otras cosas que no tendrían que haber aparecido. Yo creo que es muy importante, yo en mi vida política he procurado el tener la cercanía, la transparencia, el contar las cosas, el explicar cuando se puede explicar, qué se tiene que explicar y cuando no se puede explicar, explicar por qué no se pueden hacer determinadas cosas. E incluso, y tú lo sabes porque en alguna vez hemos coincidido, cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón por haberse equivocado, remediarlo y seguir adelante, porque yo creo que lo más importante es seguir sumando y seguir escuchando. Yo creo que ahí es donde la política ha perdido parte de su esencia, ¿no? Es decir, de que no todo puede ser tacticismo, sino al contrario. Lo que hay que hacer es tener una idea clara, abrir, conversar, construir, y en esa construcción seguir haciendo porque el mundo va muy rápido. Bueno, pues has acabado escribiendo tu primera novela, que la has definido como un diccionario de vida, con 80 historias. ¿Historias de las que se aprende mucho? Sí, yo creo que se aprende mucho. Fíjate, haciendo un repaso, hay relatos, aunque es ficción, están muy sustentadas en sentimientos, ¿no? Por eso el libro se llama Palabras Sentidas y cada relato es el título es una palabra, ¿no? Y sobre la definición que dice el diccionario, yo hago mi interpretación con esos relatos, ¿no? Entonces hay relatos de vida, desde el fallecimiento de mi padre o el fallecimiento de mi primer hijo, o historias de vida que he vivido a lo largo de mi vida personal, ¿no? hay historias con amigas como Carmen Chacón, que como sabéis fui colaborador de ella durante un tiempo muy estrechamente, o historias que has visto o has sentido o has tenido al rabo, y relatos muy, muy cercanos, como un relato que hablo sobre la pobreza y sobre la, esa situación de desesperanza que tienen las personas que no tienen nada, ¿no? Incluso de aporofobia, que como sabéis es una palabra que inventó mi admirada y amiga de la Cortina, y que cuando se lo envié ella por primera vez le encantó, y de hecho alguna vez lo ha reflejado, ¿no? Es eso, es un diccionario de sentimientos, de vida, de explicar en palabras aquello que sentimos. Bueno, pues como no tenemos mucho tiempo, voy a abusar de que te tengo aquí para que me digas una palabra que pueda definir tu ciudad. No sé cómo estarás de conectado con tu partido, con el PSOE, pero si a tu libro ha asistido el alcalde, supongo que no, que podrás definirnos en estos momentos cómo se encuentra el Partido Socialista de Elche y cómo se encuentra la ciudad. Venga, dos palabras te dejo, Federico. Difícil, ¿no? Bueno, yo creo que, fíjate, además ligado... Me has dado un susto, ¿eh? Pensaba que la palabra que habías escogido para el PSOE era difícil. No. Yo creo que, fíjate, yo creo que sirve para el PSOE, para nuestra ciudad e incluso para nuestra vida, que es la de esperanza. Yo creo que estamos en un momento, en una situación compleja, en todos los ámbitos, en el ámbito internacional, cualquier cosa internacional ya sabéis que nos afecta en lo local mucho, pero que siempre tenemos que tener esa esperanza de que con nuestro trabajo todo mejora. Y efectivamente yo creo que esto ahí, como somos capaces de generar esa inteligencia colectiva, somos capaces de tener la esperanza de afrontar cualquier problema. Pues te compramos la palabra esperanza, toda una lección de vida. Muchísimas gracias y suerte en tu nueva etapa. Muchísimas gracias, Romeri. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Tu negocio es más que un negocio, es la pasión y la energía que pones en él. Y para ti vuelve el mes Pro Empresas de Opel, con condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos comerciales 100% eléctricos. Las herramientas alemanas que conducen tu negocio. Descubre con Opel la tecnología alemana del futuro que puedes conducir hoy. Opel Grupo Marcos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo. Pues hemos llegado, son las 7 y 48 minutos y antes de las 8 vamos a recordar, si te parece, Antonio, las noticias que estamos contando desde las 7 de la mañana. Vamos a hacer un pequeño sumario con las noticias más destacadas, porque el relato informativo de este lunes lo hemos comenzado pues con la indignación que sigue habiendo entre los regantes. Los usuarios del trasvase

Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wolfscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Wolfscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en wolfscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Empezamos, son las 8 de la mañana, empezamos la segunda hora del programa La Glorieta y empezamos semana con frío, ya lo estarán notando si han salido a la calle. Alcanzaremos hoy una máxima de 12 grados, pero con una sensación térmica de 10, debido a ese fuerte viento de levante que vamos a sufrir. Además, los cielos estarán muy nubosos y podrían caer de nuevo precipitaciones, aunque débiles. Pues menos mal que llueve, porque los regantes siguen defendiendo en la calle y en los tribunales el agua que el gobierno quiere quitarles. Y el trasvase Tajo Segura no es el único que está amenazado por la decisión de la ministra Teresa Rivera de incrementar los caudales ecológicos para recortar de forma progresiva los envíos de agua para riego a la cuenca del Segura. Ahora los regantes ven con absoluta indignación que el trasvase Júcar-Vinalopó corre la misma suerte, pero con el agravante de que quien quiere recortar los envíos de agua a la cuenca del Vinalopó es el gobierno valenciano. Las declaraciones de la consellera de Transición Ecológica, la ilicitana Mireia Moyá, aplaudiendo la decisión y calificándola de histórica. El incrementar los caudales ecológicos para mantener la albufera de Valencia supondrá dejar sin agua a los usuarios de nuestra provincia del trasvase Júcar-Vinalopó, según su denuncia. Escuchamos a Mireia Moyá. Este acord, que òbviament té una tercera pata, la que volem agrair, que és a la Confederació Hidrogràfica, perquè en este planejament, per fi, de manera històrica, se fa una reserva de caudal ecològic per a l'albufera que no està supeditat ni condicionat altre extrem i que garanteix, a més, en les èpoques que són les crítiques, aquesta aigua que necessitem. Pues esto es un nuevo hachazo que ha provocado malestar, como decimos, a los usuarios de esta infraestructura que ha costado 400 millones de euros y otros 300 millones para realizar las conducciones del post-trasvase. Y ahora quieren dejarla sin agua. Solo les queda acudir, dicen los usuarios, a los tribunales para defender este trasvase. Y hablamos ahora también del Consejo del Gobierno valenciano, porque aprobó el pasado viernes el proyecto de ley de cambio climático y transición ecológica. Nos amplía esta información nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Efectivamente, el Consejo da luz verde al proyecto de ley del cambio climático. La aprobación de este proyecto por parte del Gobierno del Botanic fija en 2030 el objetivo de reducir las emisiones a un 40% y generar al menos un 70% de energía renovable en la comunidad valenciana. En la presentación de la norma se puso a Elche como ejemplo para liderar esa transformación contra el cambio climático por la estrategia Elche 2030. Y las políticas verdes implementadas. Por ello, la edil de Medio Ambiente, Esther Díez, cree que la aprobación de este proyecto de ley respaldará las medidas que se apliquen desde su departamento con el objetivo de evitar efectos ambientales, sociales y económicos derivados de la emergencia climática. Eso nos hace estar más cerca de esta norma que conseguirá la neutralidad climática en el año 2050. Y lo va a hacer a través de medidas en los campos de la energía, la movilidad, el territorio y la fiscalidad verde.

tampoco incide de forma negativa en el modelo territorial y mejora la tutela sobre elementos de patrimonio cultural. En esta Junta Local de Gobierno celebrada este viernes también se aprobó el proceso de admisión en las escuelas infantiles para el curso 2022-2023. Este proceso arrancará el día 26 de abril y el plazo se prolongará hasta el 11 de mayo. Como ya viene siendo habitual en los últimos años, el trámite solo se podrá realizar a través de la sede electrónica de la web municipal. Aquí los padres también pueden conocer con detalles los criterios de baremación con las puntuaciones que dan acceso a las plazas. Por ejemplo, la proximidad del centro al domicilio o el lugar de trabajo de los padres, la renta, el grado de discapacidad del alumno o si tiene hermanos en el centro. Una vez se publiquen las listas provisionales, el periodo de matriculación será del 3 al 21 de junio. Pues hablamos de otro plazo muy importante porque desde el pasado 1 de abril ya se puede pedir las ayudas al pago de la vivienda y el agua. Son más de 2 millones de euros los que saldrán de las arcas municipales para poder ayudar a las familias que no llegan a final de mes para pagar las facturas de la luz y del agua. Nos da más detalles el concejal, el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Recordar en este caso que en el caso de las ayudas de vivienda se trata de una dotación de 1,6 millones de euros en ayudas de 165 euros. Estas ayudas sí que cabe recordar que se pueden solicitar por sede electrónica, pero también de manera presencial en las oficinas del Ayuntamiento de Elche. También les contamos que se ha restituido, bueno, que ya tiene la cabeza el monumento al maestro del Paseo de la Estación. Si recuerdan, el pasado mes de enero el monumento fue decapitado, fruto de un acto vandálico durante los días de la Feria de Navidad en el Paseo de la Estación. Bien, pues después de los trabajos de la conservadora municipal, ayudada por un oficial de pintura, la cabeza ya se ha restituido y en los próximos días se quitará el plástico que recubre el monumento después de los diversos tratamientos de restauración que se han llevado a cabo. Este trabajo de conservación también se quiere llevar a cabo con el busto de la Dama de Elche, el que está situado en la Glorieta, porque también ha sufrido actos vandálicos en los últimos años. Y más de 17.000 personas del Departamento de Salud del Hospital de Elche participaron en la última ronda del programa de prevención del cáncer colorrectal. El objetivo del programa es lograr disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer de colon entre mujeres y hombres de entre 50 y 69 años de edad. Los participantes en este programa suponen el 47,7% de la población que fue invitada a formar parte del mismo. Y en clave de suceso les contamos que ayer a mediodía sobre la 1:30 se produjo un accidente de tráfico en la carretera comarcal del Parque Natural del Hondo. Un coche se salió de la vía y quedó volcado con la conductora atrapada. Los bomberos del Parque Comarcal de Elche acudieron al lugar para rescatarla y un SAMU la trasladó al hospital con heridas de diversa consideración. El Proyecto Cultural de Pusol acaba de inaugurar una nueva exposición temporal titulada Nuestros queridos animales, que tiene como objetivo mostrar la importancia de los animales de granja en el medio rural. El gestor cultural del Museo Escolar de Pusol, José Aniorte, a quien entrevistaremos más adelante, ha trabajado con los alumnos de quinto y sexto de primaria para montar esta exposición, que permanecerá hasta el 22 de mayo y que ha enseñado a los escolares el papel y la función que tuvieron los animales de granja en las casas del Camp de Elche, siendo la mula, ese híbrido entre caballo y burro, el animal de carga preferido por su fuerza. Escuchamos sí, a José. Sí, básicamente lo que nosotros tenemos es financiación que estimula la inversión. Y la idea es dar tramos no reembolsables de hasta el 20%. También hemos estado viendo el tema de las mulas. Mula es un animal muy fuerte, que sabes que es híbrido. Yo cuando vienen los colegios aquí al museo y yo les hago la guía, siempre hay un punto en el que destaco a la mula, porque es un animal que nadie sabe muy bien. Los niños me dicen, es la mujer del burro o es la mujer del caballo. Digo, no. La mula es un animal híbrido, es como un Pokémon antiguo, les digo. Esto es como un Pokémon antiguo. Es una mezcla entre caballo y burro, ¿no? Y es el animal pues más fuerte para trabajar y el que más abundaba, porque además era muy poco delicado

hizo un llamamiento a los cofrades con un pregón cargado de recuerdos y vivencias personales. Y Teleelch se prepara para iniciar este domingo los directos de las procesiones de Semana Santa en un programa especial que volverá a presentar Antonio Bazán, como lleva haciéndolo desde hace más, bueno, desde hace casi 30 años, en concreto 28, que ya he sacado las cuentas, Antonio. Está bien. Muchos años. Bueno, pues sabes que nuestro compañero Vicente Bordonado acaba de pasarnos un avance del tiempo de la Semana Santa, porque Vicente Bordonado se convierte en un imprescindible en este municipio cuando llegan las procesiones, y tú lo sabes. Un pilar más de nuestros tronos. Tú lo sabes y mucho. Bueno, pues nos dice que aunque todavía estamos a lunes 4 de abril y que falta mucho para la Semana Santa, todo apunta en líneas generales, son líneas generales, a que entre el 10 y el 18 de abril predomine la estabilidad atmosférica con ambiente soleado y temperaturas elevadas acordes a esta época del año, salvo el martes 12 y el miércoles 13. Martes Santo y Miércoles Santo, que debido a una posible gota fría en altura o dana transitando por el sur peninsular se podrían registrar algunas precipitaciones. Pero bien, es un avance que irá Vicente Bordonado concretándolo a medida que se acerquen los días de la Semana Santa, que comienzan este domingo de Ramos, como hemos dicho, con la primera de las retransmisiones. Antonio, tú estás ya preparado. Por supuesto que sí. Y unos 350 estudiantes, antes de finalizar el relato, les contamos, de secundaria, asistieron al concierto de primavera del coro y orquesta de cámara de la UNED de Elche en el Centro de Congresos. El evento contó con la participación el pasado viernes de la joven violinista Sofía Rodríguez, ganadora del programa Solistas de Televisión Española, y con la colaboración de las concejalías de Educación y Turismo. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Hola, soy Organic. Soy el nuevo contenedor marrón que pronto llegará a Elche y donde podrás tirar los restos de comida, papel de cocina y servilletas sucias o pequeños restos de jardinería. Recogiendo los residuos orgánicos, los convertiremos en compostaje para alimentar nuestros jardines y contribuir con el medio ambiente y la economía circular. ¿Tienes alguna duda? Te la resolvemos en femelch.net. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche. Ya sabes, todo lo que se descompone al marrón. Me despiertan tus besos al amanecer. Si te vas, mis mañanas se cubren de hiel. Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti. Recorrerte desnuda de principio a fin. No hay palabras que expliquen cómo el corazón. Cuánta falta me hace tu risa, mi amor. Sin pedirme tú nada, casi sin saber. Me das todo en un beso sin miedo a perder. Me olvidé de la hierba en tu cuerpo. Tu cintura es la curva de un sueño, donde todas las noches la luna me encontrará. En mi corazón está grabado tu nombre. pocas que sean. Eres tan diferente a lo que conocí. Todo el mundo está solo y yo te tengo a ti. En tus labios yo pierdo los días, en tu cuerpo la razón. Porque no sé cómo has hecho, pero al final en mi corazón está grabado tu nombre tan grande. Cubro cada muro de esta ciudad con grafitis que repiten tu nombre tan grande. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Ocho de la mañana, 27 minutos. Tenemos aquí en el estudio a Paco Gómez, casi con las maletas todavía de Bilbao. Heladas, se vienen con escarcha las maletas. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué frío? Sí, mucho frío. La verdad es que ayer el partido estuvo salpicado por frío, 5 grados a la hora del partido, y eso que eran las 2 de la tarde, wow, con lluvia, algo de viento. Bueno, no eran las mejores condiciones. De todas formas, no hay excusa, porque en ese campo está muy cubierto, está muy cerradito, y ahí parece que hay como 10 grados más, sobre todo con el ambiente, ¿no?, de la gente. De todas formas, al Elche la chica le afectó. Tardó mucho en entrar en calor, prácticamente 45 minutos. Sí, la primera parte la verdad es que la tiró a la basura, o el Atleti fue muy superior, cualquiera de las dos valen, porque el Atleti superó de punta a punta a los ilicitanos en ese primer tiempo, ya con el primer gol en el minuto 32 de Berenguer, pero antes ya Iñaki Williams había avisado con un balón al palo. Edgar Badía había intervenido en dos ocasiones, y la verdad es que la primera parte lo mejor fue el resultado, 1-0, el Elche llegaba vivo. Luego Francisco cambió, hizo varios cambios, el equipo mejoró, tuvo más el balón, aún así no le alcanzó para superar al Atleti, para empatar, que en el 85 ponía el 2-0 y el partido prácticamente se quedaba sentenciado. Sin embargo, el Elche reaccionó tarde, en el minuto 91, con ese gol de Hossam, que sirvió para maquillar el resultado, pero que no le alcanzó para nada más. Y yo creo que es una derrota merecida, donde yo destacaría el enfado, el cabreo y la autocrítica tras el partido de Francisco, que dijo que él era el primero que había fallado, que así no iban a ningún sitio, que esa no era manera de conseguir la permanencia. Y la verdad es que se le veía bastante, bastante enfadado, ¿no?, con sus propias decisiones, con la imagen que había dado el equipo. Y bueno, pues vamos a ver, porque el calendario sigue siendo bastante duro. Ahora viene la Real Sociedad y es cierto que el Elche sigue manteniendo ese colchón de 6 puntos, que es lo mejor de la jornada, que perdieron algunos de los rivales más directos del Elche Club de Fútbol, como por ejemplo el Mallorca. Pero eso no contenta al técnico, ni creo que deba contentar a nadie. El Elche debe de reaccionar si quiere conseguir antes esa permanencia virtual, que estaría tasada en los 37 puntos aproximadamente. La ausencia de Mascarell es como muy importante en el equipo, ¿no? Sí, sin embargo, se nota. Empezó el banquillo. No, es que, claro, lo suponíamos que algo le pasó y el técnico reconocía cuando le decíamos que porque había hecho 5 cambios, habló uno por uno, y en el caso de Mascarell es que por la noche tuvo 38 y medio de fiebre. Entonces, claro, ya suponíamos que algo le había pasado porque es un jugador indispensable para el técnico. Es el entrenador en el terreno de juego, Omar Mascarell. No estuvo Mascarell, tampoco los internacionales Mojica y Rocco, el técnico, les dio descanso. Y además, y esto es el peor peaje que va a pagar el Elche, es la lesión de Lucas Boyé. A los 15 minutos, el Elche hasta ese momento no estaba mal, y fue lesionarse Lucas Boyé y la luz del equipo se apagó, porque Lucas Boyé le da mucho al equipo. Y ojo, porque tiene pinta de que puede ser una rotura fibrilar. Enseguida se echó mano al aductor. Y perder a Lucas Boyé, no solo para el partido de ayer, sino para las próximas 3 semanas, si se confirma esa lesión, va a ser una complicación, porque estamos hablando del futbolista referente del equipo, del jugador que marca las diferencias. Así que, bueno, estaremos pendientes de esa lesión, pero es el peaje que tuvo que pagar ayer, los daños colaterales que dejó también la derrota en Bilbao. Bueno, pues a intentar ver lo que viene por delante, que quedan partidos todavía para conseguir esa victoria y media prácticamente. Sí, sí, hombre, viendo cómo están los de abajo, perdió el Alavés, perdió el Mallorca, el Levante todavía sueña con la permanencia, pero lo sigue teniendo complicado. El Granada está ahí también. El Granada, que no gana. Pero el Elche le saca 6 puntos al Mallorca, que es el que marca el descenso, y 10 a penúltimo y último. Es decir, que el objetivo del Elche es esa plaza, distanciarla al máximo de un Mallorca que tiene que venir dentro de 2 semanas al Martínez Valero. La buena noticia es que el Elche juega 2 partidos consecutivos en casa, donde yo creo que es más fiable. Y bueno, más allá de lo de la lesión de Lucas Boyé, el equipo tiene que recomponerse y conseguir cuanto antes esa permanencia. Pues en hora y media aproximada te volvemos otra vez a contar contigo aquí. Hora y media, ¿no? En 3/4 de hora. Ah, ya, tan pronto. Bueno, 9:20, 9:25. En 50 minutos. Sí, 50 minutos. Perfecto. A ti y a José Antonio, volvemos otra vez, porque hay muchas conclusiones que sacar del partido contra el Atlético de Bilbao. Aquí estaremos. Y asuntos pendientes, sí, como esa lesión de Lucas Boyé. Hoy supongo que hablarán, darán el parte. No, de en Lucas. El Elche no suelen dar, ¿no?, partes de lesionados. Cuando se trata de una lesión tan importante como la de este jugador. Rara vez, pero bueno, estaremos pendientes. Pues y sí. De todas formas, tendremos esta noche en A Todo Gol al entrenador del Elche, a Francisco. Le preguntaremos, que él seguramente sabe algo más. Vale, pues en 50 minutos volvemos otra vez a hablar en la tertulia deportiva, que la recuperamos este lunes. Perfecto. Porque está claro que no le va muy bien al Elche parar con esto de los... El parón en temporada. Esto no le ha ido bien al Elche, y supongo que a muchos de los equipos de primera. Bueno, desde luego al Elche no. De todas formas, también es cierto que perder en Bilbao entra dentro de la lógica, porque es un equipo superior. Vale, pues hablaremos. Gracias. A vosotros, hasta luego. Hasta ahora. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Molt bon dia, continúa el tiempo invernal, y es que comenzamos una semana marcada por el temporal de frío, viento, lluvia y mala mar. Durante esta madrugada, cielos muy nubosos o cubiertos, se ha escapado alguna gota, temperaturas homogéneas en el territorio. Aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 10 grados. Hoy la jornada va a estar marcada por cielos muy nubosos o cubiertos. No se descarta que se escape alguna gota. Las precipitaciones se van a concentrar sobre todo en el litoral norte de la provincia de Alicante. Los protagonistas de hoy serán el viento de nordeste, rachas de 70 km

La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. You wouldn't leave me without a chance to try. Ocho y 39 minutos después de la información de la sala de control de tráfico del Ayuntamiento, Antonio, vamos a abrir esa ventana al mundo. Hoy los periódicos, los principales periódicos del país abren, como supongo que abren en la mayoría de los medios de comunicación internacionales, con, apúntense, una nueva ciudad, Bucha, que está acaparando las miradas del mundo por los supuestos crímenes de guerra que está cometiendo el ejército ruso. ¿Qué me puedes contar de Bucha, Antonio? De Bucha, pues que sus calles están llenas de cadáveres. Cadáveres porque se retiran los militares rusos y en su retirada van dejando muerte por donde pasan. Bucha muestra al mundo la barbarie de la guerra de Putin. El cadáver, con las manos atadas en la espalda, yace en las calles de Bucha, en las afueras de Kiev, de donde era recogido ayer tras la retirada de las tropas rusas. También en portada, en la guerra en Europa, día 40, España y Países Bajos se alían para relajar las reglas fiscales. Los dos gobiernos resaltan las graves consecuencias de la guerra de Ucrania. Proponen crear colchones fiscales con planes específicos para cada país. Qué bien, ¿no?, que se hayan puesto de acuerdo Países Bajos y España. Normalmente es raro, ¿verdad? Ya es raro. Y además raro. En bajar los impuestos, sí. No está mal, no está mal. Y otra fotografía que hay que destacar, porque es la irrupción en el mundo del deporte de un joven, 18 años. Carlos Alcaraz, ayer ganó el Master 1000 de Miami. Sí. Alcaraz entra en el presente. El tenista español de 18 años gana su primer Master 1000. Buena noticia, buena noticia. Es el primer tenista masculino que gana el Master 1000 de Miami. Cierto. Crímenes de guerra. Hablamos de ABC. Una en portada es una fotografía impactante. Un grupo de sanitarios llevan una bolsa, pues evidentemente, con alguien dentro. Pero es que en primer plano se ve las piernas de alguien y una bolsa de patatas y otros restos de comida. O sea, evidentemente, un cadáver. Son cadáveres de civiles. De guerra en la retirada rusa. La Unión Europea endurecerá las sanciones tras el reguero de civiles masacrados, claro, y Zelensky lo califica de genocidio. Pues Vladimir Putin tendrá que responder ante estos crímenes de guerra. Antes o después, seguro. Fotografía en portada. Tétrica, una fotografía con unos cuantos muertos, 5 o 6 muertos, con las manos atadas en la espalda. Rusia masacra a la población civil en su repliegue de Kiev. Y también debajo de esa fotografía, otro titular. Moncloa se abre a pactos con el Partido Popular, pero pide pruebas del viaje al centro del propio Partido Popular. Referencia a algo que hemos comentado esta mañana. Un padre con orden de alejamiento mata a su hijo de 10 años. También. El asesinato vicario de Sueca, en Valencia. Nos vamos a La Razón. La semana así. La Razón, en portada, una fotografía de familia, la familia del Partido Popular, porque Feijóo busca un pacto global en economía y para renovar al Consejo General del Poder Judicial. Dice, iremos a Moncloa a escuchar a Sánchez sin posiciones prefijadas de antemano. Puerta abierta. Una fotografía en la parte superior derecha, en donde se ve el sillín de una bicicleta y un cadáver junto a él. El cementerio de cadáveres de Bucha alarma a Occidente. Y también fotografía de un joven Carlos Alcaraz cantando El Triunfo y el titular de Deslumbrante, Carlos Alcaraz. La Glorieta, El Despertador de Elche con toda la información local. Hola, soy Organic. Soy el nuevo contenedor marrón que pronto llegará a Elche y donde podrás tirar los restos de comida, papel de cocina y servilletas sucias o pequeños restos de jardinería. Recogiendo los residuos orgánicos, los convertiremos en compostaje para alimentar nuestros jardines y contribuir con el medio ambiente y la economía circular. ¿Tienes alguna duda? Te la resolvemos en femelch.net. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntament d'Elche. Ya sabes, todo lo que se descompone, al marrón. Viscodescans, todo lo que necesitas para tu descanso. Colchones, almohadas, topper viscoelástico, sillones relax, sofás. Y además, el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas. Financiación a 12 meses sin intereses. Viscodescans, calle Callosa del Segura, polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 1298. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. El político ilicitano. Desde la pasada semana, en el Museo Escolar de Pusol se puede ver una nueva exposición temporal. Bajo el lema Queridos Animales, pretende mostrar al visitante pues lo importante que han sido los animales domésticos en cualquier finca rural. Para explicarnos los detalles de cómo se ha llevado a cabo esta exposición y de todos sus contenidos, pues hablamos con el gestor cultural del Centro Cultural de Pusol. Él es José Aniorte. Muy buenos días, José. Hola, buenos días, Romari. Además de ser gestor cultural, eres co-comisario junto a los alumnos de quinto y sexto de primaria del colegio de esta exposición. Bueno, los comisarios realmente son es el alumnado del museo de quinto y sexto, como tú dices, y yo pues un poco me encargo de coordinar la actividad, soy el que comisaría las exposiciones normalmente aquí y un poco pues el que les va guiando, ¿no?, en cómo se va haciendo una exposición, para que ellos también pues tengan ese bagaje. Pues precisamente el implicar a los escolares, eso os ha valido el reconocimiento de la UNESCO a la excelencia docente educativa en este proyecto cultural. ¿Cómo se han implicado los escolares en esta exposición? Porque supongo que se habrán vuelto, estarán muy estimulados, porque cuando se habla de animales, ¿de qué animales se habla? ¿De ellos mismos, de los que están o los que han vivido en sus fincas rurales? Mira, esta exposición está enfocada a la importancia que han tenido los animales en el campo de Elche para las familias, ¿no? Para la supervivencia de las familias, para la supervivencia de todo el campo. Y no solo las familias del campo, sino también para la ciudad, como veremos. Entonces, los animales que se han estudiado pues son los animales de granja. Más que, bueno, pues que los pajaritos que se pueda tener en una jaula o los perros, que también eran importantes en su medida, lo que hemos estudiado ha sido caballería, ganado, aves de corral y otros animales que también eran importantes como los cerdos o los conejos. Vaya. Entonces ellos se han dividido en cuatro grupos, cada grupo ha estudiado uno de estos tipos de animales. Y han estado pues haciendo entrevistas a personas mayores, han estado investigando para sacar toda la información posible para hacer esta exposición. Y luego han seleccionado objetos de nuestros fondos para montar la exposición. O sea que ha sido un trabajo bastante intenso de sacar información y con lo que ellos pues han ahondado mucho en ese en ese tema. Y José, ¿qué lección han aprendido? ¿Se han hecho veganos después de comprobar que los animales, todos los que has nombrado, casi todos, nos sí. los comemos? Bueno, pues no conozco ningún caso de veganismo a consecuencia de la exposición, pero sí que pues igual han apreciado más la importancia que tienen las gallinas o que han tenido los burros. Quiero decir, cuando empezamos el proyecto, yo entré a clase y les pregunté si les gustaban los animales. Todo el mundo, por supuesto, dijo que sí. Y entonces, preguntando uno a uno cuál era su animal favorito. Y pues salían tigres, el perro salía mucho, pero también salían, yo qué sé, incluso me dijo el unicornio. Y claro, nadie me dijo la cabra y nadie me dijo el pavo, ¿no? Entonces ahí yo ya empecé a decirles o a contarles por qué estos animales eran importantes. Y aunque pues no fueran tan llamativos como un tigre o como un unicornio, pues habían sido muy importantes en nuestra cultura, en nuestra vida, porque nos habían ayudado a sobrevivir y a trabajar y a transportarnos. Entonces es un poco el bagaje que ellos han sacado de la exposición, ¿no? La importancia de esos animales, que a lo mejor son más discretos y que no llaman tanto la atención, pero que han sido muy importantes para nosotros. Pues estarán muy ilusionados. Ahora han cambiado las preferencias. La cabra, tú lo has destacado, la cabra y quizá el burro, porque caballos, había más burros que caballos, ¿no?, en los establos. Mira, sobre todo lo que había eran mulas. También hemos estado viendo el tema de las mulas. Mula es un animal muy fuerte, que sabes que es híbrido. Yo cuando vienen los colegios aquí al museo y yo les hago la guía, siempre hay un punto en el que destaco a la mula, porque es un animal que nadie sabe muy bien. Los niños me dicen, ¿es la mujer del burro o es la mujer del caballo? Digo, no, la mula es un animal híbrido, es como un Pokémon antiguo, les digo, esto es como un Pokémon antiguo, es una mezcla entre caballo y burro, ¿no? Y es el animal pues más fuerte para trabajar y el que más abundaba, porque además era muy poco delicado. El caballo es un poquito pues más delicado para comer, para de salud y todo, y la burra es más pues más bruta, digamos, ¿no? Entonces, esto es una enseñanza que yo también he sacado de las entrevistas que hemos hecho, que lo que más abundaba eran las mulas. ¿Y la mula está ya extinguida o quedan en el Camp d'Elx? Pues mira, la mula para en realidad se usaba para trabajar, era el animal de trabajo. Como ya no se usan estos animales para trabajar, debe haber mulas, pero más por gusto, digamos, ¿no? Por afición de quien quiera tener una mula, porque sí que es verdad que no es un animal que nazca espontáneamente. Para crear la mula es un poco de laboratorio, ¿no? Tienes que cruzar un caballo y una busa, o un burro y una yegua. Entonces, quien quiera una mula, pues un poco la tiene que buscar, no viene espontáneo. Y la piara de cerdos era un lujo para los establos del Camp d'Elx, o a ver, no se solía tener una piara de cerdos, se solía tener un cerdo. Porque para el cerdo se criaba para la matanza, para tener comida durante varios meses, casi todo el año. Lo criaba una familia, entonces no todas las familias, para empezar, no todas las familias podían criar un cerdo. Había incluso familias que criaban a medias, dos familias criaban el mismo cerdo y luego hacían la matanza y se repartían la mitad del botín, digamos, cada uno. Luego sí que había familias que criaban su cerdo, eso era lo más normal, y luego pues sí que había familias que tenían más de un cerdo. Sobre todo cerdas, porque las cerdas lo que dan son los cochinillos, que también pues todos estos animales, las ovejas, las cerdas, las cabras, todos también se tenían poco para que criara y vender las crías, el cabrito, el cochinillo tal, como carne. Pues qué interesante, y lo peor es que no tenemos mucho tiempo, porque supongo, última pregunta, venga, las gallinas, el conejo y, ¿qué otra? Ah, la cabra, ¿eran los animales indispensables de cualquier finca rural? Pues mira, justo las tres que has dicho solían estar en todas las casas, las gallinas, los conejos y las cabras. En la leche que se bebía normalmente era de cabra aquí. No se tenían vacas para la leche. Las vacas se tenían para trabajar. Hay dos tipos diferentes de raza de vaca que se usaba aquí. Una es la frisona, que es la típica negra con manchas blancas, que es para la leche, pero esa era mucho menos común. Y luego estaba la vaca murciano-levantina, que es una vaca marrón de trabajo muy fuerte, que es la que se usaba para trabajar. Pero la leche normalmente era de cabra. Todas las familias, todas las casas del campo tenían una o dos cabras que eran para la leche diaria, para ordeñarla. Pues no queda más tiempo, José Aniarto. Esto no, lo que pone de manifiesto es que hay que ir a la exposición. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Esta exposición va a estar hasta el 22 de mayo. Y bueno, lo que va a descubrir el visitante es pues toda esa información que yo estoy dando, resumida y además ejemplificada con objetos, ¿no?, que son los que han seleccionado el alumnado para, con toda la ilusión, pues eso, para cuando venga el visitante, que se entere y que se informe de todas esas cosas. Pues muchísimas gracias por trabajar como lo estáis haciendo, rescatando esa memoria del Camp de Elche, de las tradiciones y los usos, bueno, y costumbres. Gracias a ti. Gracias. Muy bien. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Ocho de la mañana, 55 minutos y medio. Hoy es 4 de abril de 2022. Hace 6 años nos dejaba José Manuel de Tena. Bueno, a él le gustaba que le dijeran Manolo, que decía que Manuel era muy pretencioso. Manolo Tena tenía solo 65 años cuando nos dejó. Formó parte de los grupos musicales Cucharada y Alarma, y fue pues uno de los artistas referentes de la movida madrileña en la década de los 80. En 1988 empezó su carrera en solitario, mientras continuaba componiendo para artistas como Miguel Ríos, Ana Belén, Luz Casal, para Rosario Flores o para Ricky Martin. Entre sus principales creaciones está Frío, Sangre Española, que escucharemos después, o Tocar Madera. Pero uno de los aspectos que marcó su vida fue el consumo de drogas. Sí. Con 27 años ya había sufrido una crisis esquizofrénica por el consumo de marihuana, una droga a la que años después descubrió que era alérgico. Durante 3 décadas fue ingresado en varios centros de rehabilitación, clínicas de desintoxicación y granjas de retiro. En 2015 reaparecía con un nuevo álbum titulado Casualidades, pero este era, porque ya sabía de su enfermedad, era su adiós de los escenarios. Un cáncer de hígado se lo llevó un año después. Tenía solo 65 años. Y tuvo dos buenos amigos, Antonio. Los dos Antonios, Vega y Flores. Pues mira por dónde... Con ellos se fue. El grupo entero se marchó por lo mismo. Escuchamos Sangre Española con Manolo Tena y le recordamos. Estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar. Pasión gitana y sangre española. Estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española y el mundo en una caracola. Cuando no estás, quiero llorar. Cuando no estás, la pena. Mi corazón en cadena. Cuando tú estás, no sé estar triste. Cuando tú estás, tus lazos son mi libertad.

Pues con ello se preparan ya todos los cofrades para tomar las calles a partir de este domingo y Teleelch también para iniciar los directos de las procesiones de Semana Santa en un programa especial que volverá a presentar Antonio Bazán. Llevas haciéndolo 28 años, Antonio. Ahí estamos, más o menos, esos 28 años contando la Semana Santa ilicitana y preparándola esta también con mucha ilusión después de 2 años. Pues te saldrá bien, porque la experiencia, dicen ya que es un grado. Pues ya tenemos un avance del tiempo para la Semana Santa. Bordonado acaba de mandárnoslo, aunque todavía dice que estamos a lunes y falta mucho para el domingo. Todo apunta en líneas generales a que entre el 10 y 18 de abril predomine la estabilidad atmosférica, con ambiente soleado y temperaturas elevadas acordes a esta época del año, salvo el martes y miércoles santo, 12 y 13 de abril, que debido a una posible gota fría en altura o dana, transitando por el sur peninsular, se podrían registrar algunas precipitaciones. Así que habrá que estar atentos. Sí, como siempre, Bordonado se vuelve imprescindible, y tú lo sabes, para la Semana Santa. Y también vamos a acabar con un último apunte, un concierto. Unos 350 estudiantes de secundaria asistieron al concierto de primavera, porque estamos en primavera, aunque no lo parezca, del coro y orquesta de cámara de la UNED de Elche en el Centro de Congresos. El evento contó con la participación de la joven violinista Sofía Rodríguez, ganadora del programa Solistas de Televisión Española, y colaboraron las concejalías de Educación y Turismo. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Hay canciones que no puedes dejar de escuchar en bucle. Y hay momentos que no puedes dejar de disfrutar en bucle. Vive cada momento en un Peugeot 208 eléctrico o gasolina con renting todo incluido. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot Grupo Marcos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Lover. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana y antes de comenzar la tertulia deportiva para analizar la derrota del Elche ayer en San Mamés, vamos con la música, con todo un clásico, el guitarrista de los Beatles, la canción de George Harrison, una de sus más conocidas. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take. Set on you, set on you. I got my mind.

Dos minutos para llegar a las 9:30, es lunes 4 de abril y retomamos por fin la tertulia deportiva porque el Elche Club de Fútbol retomó después del parón por las elecciones nacionales pues la Liga, los partidos de Liga, y no le fue bien porque vimos mal juego en la primera parte del encuentro contra el Athletic de Bilbao y demasiado tarde llegó el gol en tiempo de descuento de Josan. No hubo tiempo para reaccionar. Dice Francisco, el entrenador, que es culpa suya. Paco, muy buenos días. Hola, Ror, buenos días. Hombre. José Antonio González, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. ¿Estáis de acuerdo con la definición de lo que ocurrió ayer en San Mamés? ¿Es sí. culpa de Francisco que no se haya ganado el encuentro? A ver, si siempre valoramos cuando el equipo está bien, de que Francisco ha sido el artífice de lo bueno, también hay que culparlo de que ha sido el artífice de lo malo. Yo creo que, y a mí lo que más me gustó del partido fue las declaraciones de Francisco. ¿Mm? Ver que el propio entrenador es el primero que se ha dado cuenta que se falló, dónde se falló y cómo solucionarlo, eso es lo que más me interesa de una derrota ayer que entraba dentro de la lógica, pero sí es cierto que al Elche le faltó carácter y fútbol. Y claro, en un escenario tan exigente como San Mamés, donde el carácter y la intensidad son determinantes, si al Elche le falta esto, pues le falta su esencia, y más desde la llegada de Francisco, que siempre hemos destacado que es un equipo intenso, que no deja maniobrar a los rivales, que presiona en la parte de arriba, que le hace antipáticos los partidos. Bueno, pues ayer no vimos nada de eso, sobre todo en la primera parte, que el Athletic y en su campo es superior, ya lo sabíamos, pero si no te pones a su altura vas a sufrir, y eso es lo que le pasó. Una primera parte realmente nefasta, donde el Elche apenas inquietó la portería de Unai Simón, donde el Atleti marcó uno y pudo marcar tres o cuatro más. Y bueno, lo que pasa es que tuvo el mérito de llegar vivo hasta el final, incluso pues hasta rozar el empate en las últimas acciones, ¿no? Con el gol de Josan se volvió a la vida, pero ya no había tiempo y la reacción llegó muy tarde. Yo creo que me quedo, insisto, con las declaraciones de Francisco, donde decía que este no es el camino, que hay que hacérselo mirar. Era una crítica al equipo y a sí mismo, porque todavía hay tiempo, mucho tiempo, para sacar esos puntos que le hacen falta al equipo para salvar la categoría. Pero lo de ayer yo creo que es un toque muy importante de atención para que el equipo no se piense que ya está salvado. Pero él tuvo tiempo para reaccionar. La primera parte fue mala, gracias a Edgar Badía. José Antonio, ¿tú estás de acuerdo? Edgar Badía quizá fue el que salvó al Elche de no perder por más goles. Fue el mejor. En la primera parte fue el mejor porque tuvo buenas intervenciones a disparos de Iñaki Williams, que fue el mejor del partido para el Athletic Club de Bilbao. También tuvo que intervenir en un golpeo de falta directa de Yuri. Es decir, que una vez más, de no ser por el portero catalán, el partido podría haber quedado sentenciado al descanso por Edgar Badía y también por el desacierto rojiblanco sobre la portería franjiverde. Como ha dicho Paco, fue un muy mal partido en línea generales del Elche, sobre pero todo. Pero en la segunda parte también, los cambios de Francisco, mejoró. Es cierto que mejoró, tardó apenas 10 minutos en introducir un triple cambio, y es cierto que el equipo mejoró un poquito, pero en ataque, a pesar de que tenía la pelota y le discutía un poquito la posesión al Athletic Club de Bilbao, no se inquietó prácticamente en ningún momento a Unai Simón, y eso que el Athletic era un equipo que en las últimas jornadas estaba sufriendo en defensa. Además, tenía bajas importantes y, sin embargo, el Elche no fue capaz de aprovecharlo. De hecho, bueno, ya en el tramo final vimos que con muy poquito también se le pudo hacer daño, ¿no? Con ese envío en largo de Gerard Gumbau que aprovechó Josan. En línea general es un partido muy pobre del equipo. Ya desde el principio creo que el planteamiento no le salió bien a Francisco. Él mismo lo reconoció después en rueda de prensa. Muchos cambios, hasta 5. Es verdad que mayoría de ellos justificados. Porque entró en la segunda parte Josan, el autor del gol, ¿no? Sí. Entró Josan, entró Raúl Guti, Garrido. Carrillo. Guido Carrillo. Acertó con esos cambios. Después, bueno, acertó. Es verdad que, como decimos, el equipo mejoró, pero yo creo que siguió lejos de ese Elche que hemos visto en otras jornadas, ¿no? Y después hay un condicionante muy importante, Lucas Boyer, que partió como titular a los 15 minutos, tuvo que retirarse lesionado, ¿no? Presumiblemente por una lesión muscular que vamos a ver cuánto tiempo lo va a tener fuera de los terrenos de juego, porque si el Elche no empezó ya bien el partido en cuanto se lesionó el internacional argentino que ha estado estas semanas con su país, directamente se le apagaron todas las luces en San Mamés y, como ha dicho Paco, en la primera parte el Athletic podría haber dejado sentenciado el encuentro. Y no fue así. Así que... Gracias a Edgar Badía. Bueno, lo de Lucas Boyer es lo que más le preocupa. ¿Os preocupa al equipo y a vosotros? Porque, Paco, tú lo has dicho a las 8:25 en el avance de esta tertulia. Vais a estar muy pendientes. ¿Piensas que esa lesión puede ser más grave de lo que parece en un principio? No, yo creo que lo que parece es lo que es. Una lesión de 3 semanas. Es una rotura fibrilar. A ver, yo no me quiero meter a médico, pero después de tantos años siguiendo al equipo y viendo los gestos, cuando un jugador se echa mano enseguida al aductor, se tira al suelo y no puede seguir y sale cojeando, pues todos los indicios nos dicen que eso es una rotura fibrilar. Dependiendo de los centímetros puede ser más o menos, pero 3 semanas, por desgracia, yo creo que no se las quita a nadie, a menos que se quede en un susto, se quede en una contractura, pero tiene pinta de que es una rotura. Y claro, estamos hablando de las próximas 3 semanas, donde el Elche se perdería 4 partidos, porque ahora tiene Elche Real Sociedad, Elche Mallorca, a los 3 días Betis Elche, todos esos se los perdería. No sé si llegaría para el último Elche Osasuna, que sería final de mes, principios del que viene. Entonces estamos hablando del jugador, yo creo que más importante que tiene el equipo, es el referente en ataque. Y directamente es que no solo es que Lucas Boyer no está, es que el resto de compañeros se contagian de no ver a Lucas Boyer. Lucas Boyer es un futbolista que te da 2 alternativas, o bien el fútbol de tenerla y jugar en corto por abajo, el fútbol asociativo, o bien el fútbol, la cara B, que es cuando estás agobiado, tirarle un pelotazo a Lucas Boyer, tirarle un melón y te lo convierte en un balón de fútbol. Entonces, eso no lo tienes sin Lucas Boyer. No hay un futbolista que tenga esas características. Así que es una baja muy importante. Es como si, por ejemplo, al Madrid le quitas a Benzema. Claro. Por ejemplo, es la referencia, es la guía arriba. Entonces, es una baja muy importante en el tramo más trascendental de la temporada. Bueno, ahora hablaremos de los próximos partidos, de la posición en la que se encuentra ahora el Elche con esta derrota, los partidos que quedan. Pero, José Antonio, Paco, se está hablando del arbitraje. Creo que les ha ido mal en este reencuentro. Sí, la vuelta al fútbol. O en esta vuelta, les ha ido mal a los árbitros porque parece que ha habido polémica en más de un encuentro. Bueno, en el del Elche, al Elche le pasa siempre. Sí. Pero ahora parece que, como le pasa más al resto, parece que está cuestionado el trabajo del arbitraje español. Bueno. Pero ¿qué tal los árbitros en este partido? Porque creo que pitaron falta, una falta inexistente. Sí. No le hemos dado mucho bombo. Porque ya estáis acostumbrados, ¿no? Porque estamos acostumbrados y porque el Atleti, bueno, pues en el fondo fue superior, pero es que el Elche pudo empatar el partido. Porque hay una acción en la que Guido Carrillo y Vivian bracean, forcejean. Vivian, que es un tipo muy fornido, en cuanto ve que el bote del balón no mide bien, le da un síncope y yo creo que se cae al suelo. Y bueno, pues la pelota se le queda franca a Guido Carrillo, que marca. El árbitro, un segundo antes, había pitado falta. Esa acción en cualquier parte del campo, ya te digo yo, que no pitan nada, pero cuando es en el área o al borde del área, los árbitros les entra el instinto maternal de siempre beneficiar al defensor y perjudicar al delantero, por aquello de que un gol es mucho más estruendoso que si no se marca gol. En definitiva, creo que esa jugada no es falta, creo que el gol debió subir al marcador y el Elche en ese momento debió empatar el partido. Pero es lo que digo, después de tantas que le han hecho ya al equipo ilicitano, es una más y no le das trascendencia. Pues algo está pasando, ¿eh? Creo que puede pasar algo. José Antonio, ¿cómo ves tú a los árbitros españoles después de esta jornada de Liga? Bueno, todos los equipos se quejan, pero como dice Paco, de nuevo en un partido del Elche otra decisión arbitral que cae del lado contrario. Ya hemos tenido durante el parón por selecciones, hemos visto cómo Apelación tuvo que rectificar al colegiado madrileño Ortiz Arias del partido contra el Valencia por esa expulsión a Mojica cuando recogió en el acta que le había insultado gravemente, y el club ilicitano demostró después con pruebas que no había sido así. Ayer en San Mamés, pues otra jugada, yo creo que como ha explicado muy bien Paco, es un forcejeo. Al final el jugador del Atleti termina yéndose al suelo cuando ve que el bote del balón no le favorece, y lo que llama la atención una vez más, que después lo dijo Francisco en rueda de prensa, es que ni siquiera deja terminar la jugada para después pues acudir al monitor del VAR en una acción tan importante como ese tanto del empate, ¿no? En cuanto el jugador del Atleti cae al suelo, pita la falta automáticamente. Yo creo que no hay nada, como tampoco hay nada en el segundo gol del conjunto rojiblanco, y ahí pues el colegiado andaluz Jorge Figueroa Vázquez volvió a demostrar que bueno, que en un escenario tan importante como es San Mamés, pues ahí decidió barrer para el equipo local. Sería ya el cuarto gol que le han anulado esta temporada a Guido Carrillo, que no está teniendo mucha suerte, pero bueno, como hemos comentado, pues ya estamos acostumbrados a que todas las decisiones arbitrales que sean grises caen de color negro para el Elche. Bien, pues vamos a hablar de los puntos. El Elche no consiguió puntuar, sigue manteniendo esos 6 puntos de distancia de la zona de descenso. Sí, fue lo único positivo de la jornada, ver que los rivales tampoco están para tirar cohetes, que queda una jornada menos, y quedando una jornada menos, quedando tan pocas, quedando 8, mantener 6 puntos es importantísimo. Además, también hay que destacar que el Mallorca, que es el que marca la zona de descenso, estrenaba entrenador y perdió. Eso es muy importante, digo, de cara, por ejemplo, al Elche Club de Fútbol, porque a diferencia, por ejemplo, cuando vino Francisco, cuando cambias de entrenador, si esa semana el entrenador consigue una victoria, el equipo consigue una victoria, se viene arriba, todo el mundo, ¿no?, se viene arriba. Todo el mundo tiene una fe tremenda en ese hombre que acaba de llegar, que es Dios. Entonces, Javier Aguirre, que es un entrenador, el mexicano, en el que se deposita mucha confianza por parte de los clubes, porque es un hombre muy fogoso, muy visceral, por parte de todos los clubes que lo contratan, el empezar perdiendo para el Elche es muy bueno, porque además tiene que venir dentro de 2 semanas. El Mallorca ya dice, bueno, a lo mejor Aguirre no era el hombre ideal, ¿qué hemos hecho? Esas dudas son muy buenas, sobre todo para el Elche. Entonces, mantener esos 6 puntos a falta de 8 jornadas y teniendo que venir el Mallorca dentro de dos sábados, yo creo que ahí es donde el Elche se va a jugar verdaderamente la permanencia. A menos que gane a la Real Sociedad este domingo y perdiese otra vez el Mallorca, donde yo creo que ya el Elche sería permanencia virtual, se iría a 9 puntos, que es lo que hubiera pasado ayer. Si el Elche hubiera ganado ayer, se hubiera puesto a 9 puntos. Eso para mí es permanencia virtual, pero no fue así. Bueno, pues a menos que ganes a la Real y pierda el Mallorca, yo creo que la verdadera final de este año va a ser el Elche-Mallorca de dentro de 2 semanas. Ahí va a estar. Pero bueno, la jornada, como digo, buena, porque perdió el Mallorca, perdió el Alavés, que cada vez tiene más pinta de segunda división. De hecho, se ha colocado colista, el Levante le ha adelantado, aunque empatado a puntos. Y el Elche mantiene 6 con el descenso y 10 con penúltimo y último. Con lo que, faltando 8 partidos, 24 puntos, pues hombre, ya tienes que hacerlo francamente mal. Aún así, yo creo que las declaraciones de Francisco ayer están claras que es un golpe a los futbolistas, es un toque de atención muy importante para que no vivamos lo que vivimos el año pasado. O sea, el dramatismo de dejarlo todo para el final, donde hubo que utilizar los desfibriladores en los últimos 2 partidos, eso no lo queremos. Entonces, bueno, hay que intentar conseguir la permanencia, si puede ser, mejor en abril que en mayo. Y está claro que al Elche no le ha sentado bien el parón. Porque ni han jugado los internacionales, y el que ha jugado, bueno, ha tenido... Se ha lesionado, Lucas Boyer. Sí. El virus FIFA que afectó al Elche, porque los 3 internacionales, Lucas Boyer terminó lesionado, Mojica no pudo jugar porque no estaba al 100%, y Enzo Rocco también venía de un viaje largo y tampoco participó. O sea que sí, afectó el virus FIFA. Tanto follón para quitarle las tarjetas a Mojica y ni juega. Y no, ahora que podía jugar. La verdad es que a veces son las cosas que pasan, ¿no? Pero bueno. Pero se la han quitado. O sea, puede jugar los 3 próximos partidos. No está mal. Y es un regalo, ¿no?, el que nos van a ofrecer, porque los 2 próximos encuentros encuentros van a ser en casa. Mm. Y estamos hablando de las vacaciones de Semana Santa. Empezamos este domingo. ¿Contra quién? Así es, contra otro equipo vasco, la Real Sociedad, el domingo a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero. Un partido muy importante. El Elche ahora ha enlazado 2 derrotas consecutivas, así que tiene que levantarse cuanto antes. La Real Sociedad es un rival muy complicado, que está en puestos europeos, pero en el Estadio Martínez Valero el Elche está demostrando que es un equipo mucho más competitivo de lo que ya lo suele ser, incluso a domicilio, ¿no? Entonces hay que intentar sacar un buen resultado, como sea, contra la Real Sociedad, porque a la semana siguiente, el sábado a las 2, jugará contra el Mallorca, también en casa, ese partido que se presume también como una finalísima. Así que ahora el equipo tiene 2 partidos como local para intentar reponerse de esta mala dinámica. O sea, el sábado, el domingo de Ramos a las 6 por la tarde. 6:30. 6:30, vosotros a las 6 el marcador. Uh-huh. En plena Semana Santa, que empiezan domingo ya las procesiones. Sí, señor. Y el sábado de Gloria, el sábado santo, pues también otro partido. Y Paco, tú lo has dicho al principio, te gustaron las declaraciones de Francisco. Por eso le dijiste, te quiero hoy en mi programa Todo Gol. Bueno, en realidad estaba ya pactado desde el viernes. Ah, vale. Estaba ya pactado, pero bueno, yo creo que va a ser una buena entrevista, en el sentido de que Francisco ayer asistió posiblemente al peor partido desde que él es entrenador del Elche, o seguramente junto con el del Levante, al que menos le gustó. Entonces está calentito, y como está calentito es bueno una entrevista con él, así que esta noche lo tendremos en A Todo Gol. ¿Pero piensas que falló? ¿Por qué pensáis vosotros que falló el Elche? ¿Qué pasa? ¿Por qué empezó tan mal? ¿Fueron las inclemencias meteorológicas? ¿Fue el que Omar Mascarell no estuviera en el titular porque presentó 38 de fiebre? ¿Por qué crees tú? ¿Cuál es la tecla que no le funciona a Francisco? El 11 titular. O sea, yo creo que empieza a torcerse todo desde el 11 titular. Lo decíamos durante la semana, puede sacar su equipo de gala. No sacó su equipo de gala por varias circunstancias. Primero, porque los dos internacionales, pues por lo que sea, venían castigados, venían cansados. En el caso de Mojica, no por jugar, porque no jugó, sino porque no jugó porque arrastraba molestias, y yo creo que Francisco no quiso forzarle. Rocco venía más cansado. Omar Mascarell, que es indiscutible, por la noche tuvo 38,5 de fiebre. Yo cuando le dije, ¿por qué has hecho tantos cambios ayer en la rueda de prensa? Uh-huh. Me decía, mira, yo no me tiro piedras sobre mi propio tejado. Claro. Los he hecho porque no tenía más remedio. Bueno, pues, pero ya desde, aun con todas esas, con todos esos componentes que hemos contado, esa alineación a mí ya no me gustó. Cuando un equipo más o menos funciona y tiene una identidad, lo normal es mantenerlo y como mucho hacer un cambio, 2. Cuando haces 5 cambios, que es la mitad del equipo, el 50% del equipo, de jugadores de campo, jugadores de campo son 10. Cuando cambias 5 de golpe, y más en un escenario tan complicado como el de San Mamés, tiene pinta, a mí no me gustó. Entonces ya desde la propia alineación, yo creo que el Elche ya salió torcido. Luego hay que reconocer que el Atleti es el Atleti, que San Mamés es San Mamés. Entonces, si en ese partido no sales a pecho descubierto, si en ese partido no sales con el colmillo afilado, te van a pasar por encima, que es lo que sucedió en la primera parte. Luego la segunda reaccionó, metió 3 cambios, movió el avispero, como se suele decir. Uh-huh. Y bueno, pues tuvo más empaque el equipo, pero aún así no le alcanzó porque el Atleti, bueno, estuvo mejor. Estás de acuerdo con Paco, ¿no? Sí. Ya el planteamiento no salió bien desde el principio, y a todo lo que ha comentado Paco le añade la lesión de Boy en el minuto 15 y no hubo plan B para generar fútbol. Más. Con lo que estaréis ahora pendiente de la fiebre de Omar Mascarell, a ver en qué se convierte, y de la lesión de Lucas Boye también. Pues sí, vamos a esperar que lo de Lucas Boye se quede en lo mínimo posible, porque es el jugador más importante que tiene el equipo, y Omar Mascarell pues en principio va a poder jugar ya esta semana contra la Real Sociedad. Un Omar Mascarell que, por cierto, lleva muchos meses apercibido de sanción con 4 amarillas, que lo ha jugado todo lo que ha podido prácticamente esta temporada, y que es una pieza fundamental en el centro del campo, como se demostró ayer. Es el que empuja, el que arrastra el equipo para vosotros. Pues es el que aporta la salida de balón en el centro del campo. Al Elche ayer le faltó fútbol, Iván Marcone no pudo hacer esa función. Yo pensaba que Pérez Milla era también el que saca el balón del centro del campo. Pérez Milla es más un hombre de ofensivo, es un hombre media punta delantero. Omar Mascarell es el jugador que le da equilibrio. Siempre hay jugadores defensivos, otros ofensivos, y luego está el jugador anclaje, ¿no? El que consigue equilibrar todo. Ese es Omar Mascarell. Es el entrenador en el terreno de juego. Pues es indispensable. Es indispensable, sí. Pues muchas gracias. A la 1:20, Paco, en tu Elche en Punta, más tertulia. Sí, tendremos tertulia con todos nuestros comentaristas habituales. Y lo dicho, esta noche pues repasaremos todo lo que sucedió con todas las voces de los protagonistas. Y nuestro invitado esta noche será el entrenador del Elche, Francisco. Pues que vaya bien. Gracias, Ros. Gracias, Ros. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. El secreto es solo uno. Tu tiempo. Tiempo para cuidar tu piel. Tiempo para tu bienestar. Tiempo para regalar belleza. El secreto es querer. Azuleto Estética. Más de 30 años cuidándote. Calle Paseo de Germanías 30, Elche. Todos los días son perfectos si los celebras en Finca La Llaguna. Ven a compartir con nosotros momentos inolvidables con tu pareja, familiares o amigos. Con menús especiales de alta cocina en un entorno de ensueño y con el servicio exclusivo de todo nuestro equipo de profesionales. En Finca La Llaguna tenemos preparado para ti nuestro menú especial de Domingo de Ramos. Haz tu reserva en el 965 43 16 81 o redes sociales. Finca La Llaguna, una experiencia inolvidable. Ya puedes encontrar en Elche el contenedor de los pequeños residuos. Recicla tus desechos de cartucho de impresora, bombillas LED y de bajo consumo, pilas y baterías, acumuladores, pequeños electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiza tu mini punto limpio más cercano. Los verás ubicados en Carrús, Mercado Central, Paseo Germanías, Centro de Congresos y Plaza Castilla. Mini punto limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana, tenemos 10 grados de temperatura, tendremos una máxima de 12, pero la sensación térmica es de 2 grados menos por ese fuerte viento de levante que vamos a sufrir este lunes 4 de abril. Nosotros estamos ya finalizando el programa La Glorieta, pero no queremos irnos sin hacer mención a una cantante de jazz y soprano española, Sheila Blanco, porque sigue sorprendiendo gratamente a sus miles de seguidores. Se ha hecho famosa por musicar a todos los grandes maestros de la música clásica. El último, con motivo del aniversario del Museo del Prado, ha utilizado el Claro de Luna de Beethoven para rendir homenaje a Goya, nuestro pintor más universal, junto a Velázquez. Y suena así. Hoy me metí en el Museo del Prado para deleitarme con y sus cuadros, qué suerte tener cerca al gran pintor Baño, el primer moderno que se adelantó un siglo a las vanguardias pictóricas. Ya te hace entender la historia de este país, porque retrató al rey y la guerra de la independencia y la tradición. No te pierdas sus cuadros de fusilamientos del 2 y 3 de mayo. Soy fan de la maja desnuda que tiene también su versión más abrigada. Igual lo que veas de Frank que te va a conquistar. Y este claro de luna del gran Ludwig van, sabes que al igual que Beethoven, el don Francisco de Goya perdió su oído y vivió sin sonido los desastres de guerra, y así fue como pintó sus pinturas.